Otro sábado más en el desenterrador, en lo que se presupone que sigue siendo la cuarentena por el virus este de los cojones. Este programa está siendo grabado con mucho adelanto respecto a la fecha de emisión, porque si no me equivoco, este programa sonará exactamente el 11 de abril. Ya llevaremos prácticamente 3 semanas, si no 4, de cuarentena y pues no tiene pinta de que vayamos a salir. Y bueno, pues gracias a la ayuda de Miquel del Ojo de la Serpiente, estamos aquí haciendo unos podcasts para adelante y para atrás. Él me manda un audio y él manda un audio y bueno, nos están saliendo cosas bastante guapas. Hicimos un especial de lo mejor de la década electrónica, otro especial de lo mejor de la década del metal, pero nos quedaron muchísimas canciones en el tintero. Cuando digo muchísimas, son muchísimas. Y por ello mismo, pues bueno, hemos decidido hacer un segundo especial. Y no me sorprendería que se pueda hacer incluso un tercero, porque bueno, son 10 años. Y en 10 años, a pesar de que la creatividad, la originalidad y la sorpresa están un poco de capa caída, y lo que se está haciendo es reciclar ideas ya existentes, y se está apelando mucho a la nostalgia, rescatando y resucitando bandas que llevaban mil años sin tocar, hay mucha historia que rascar, como digo. Y por eso mismo, pues yo creo que merece la pena hacer una segunda parte. Y en este caso va a ser de electrónica. Y voy a empezar con una banda que prácticamente saca disco por década. Bueno, entre comillas, la década pasada, entre el 2000 y 2010, sacó 2 discos y un EP. Pero en esta década solo ha sacado un disco, en el 2013. Y el año pasado sacó una recopilación que hizo para su sello Warp, pero no son canciones suyas, simplemente es una sesión. Aunque uno en esa sesión podía percibir de dónde vienen las influencias de la banda. Estamos hablando de Boards of Canada. Esa banda, como los que escucháis al desenterrador, que es tan tan favorita, que lleva presente en el inconsciente personal del desenterrador desde hace 20 años, desde que la descubriera, y que cada disco para el desenterrador es un acontecimiento, pues sacó en el 2013 un disco llamado Tomorrow's Harvest. Y bueno, pues no es su mejor obra. Es verdad que los 2 primeros discos son muy difíciles de superar, pero para mí sigue teniendo muchísimo que rascar. Es más mecánico, más pesimista, tiene menos melancolía bucólica y más distopía industrial como base. Aún así, como digo, es una electrónica imaginativa, interesante, súper currada, que da la sensación de que tiene un trabajo detrás ímprobo, por lo menos por las entrevistas en las que he leído de la banda, de la forma en la que elaboran la música, cómo cogen samples y sonidos y los convierten en otros sonidos, cogen una guitarra y la distorsionan, la degradan para que suene, pues eso, como sonidos del pasado que han perdido brillo. Para mí es una maravilla. Yo os recomiendo que leáis entrevistas con ellos y escuchéis a esta banda, porque en cuanto a electrónica IDM atmosférica para escuchar y perderse, pocas bandas se me ocurren que sean tan completas. Así que empezamos este especial con el segundo especial con la electrónica de la década del 2010, con Boards of Canada, su disco Tomorrow's Harvest y la canción Jacquard Causeway. We'll be right back. Pues vamos a pasar de ese álbum de Boards of Canada, que la verdad es que tiene un tono y una estética bastante apocalípticos y ominosos, que le pegan mucho al tiempo que estamos pasando, a Blockhead, de su álbum de The Music Scene, y su tema The Music Scene. La verdad es que el videoclip tenéis que verlo, es muy chulo. Y bueno, yo Blockhead lo conocí como productor de muchos de los álbumes de Aesop Rock. Y es un productor que a mí me gusta mucho cómo compone música instrumental. Hace un rollo de hip hop, pero con un montón de fuentes distintas. Y la verdad es que te mete en una atmósfera muy, muy relajante y me gusta mucho disfrutar de ella. The music scene has got me down. Thank you. joint. We call that a joint. We call that a joint. We call that a joint. Muy sorprendido con Blockhead, la verdad. Sí que le tenía en mente, sí que igual creo que hasta tengo algún disco suyo, pero no. Pero no sé, no. No le había prestado atención. Un poco como que había pasado un poco tangencialmente por mi vida. Y merece la pena y le voy a dar una escucha a este disco, la verdad. A estas alturas, Mikel y yo descubriéndonos cosas pasadas. En cualquier caso. Este relación con el hip hop de Aesop Rock, bueno, hip hop entre comillas, es mucho más que todo eso, me ha hecho introducir algo que no hice en la primera, que no hicimos, o al menos yo no pensé en la primer volumen de los mejores discos de la década de la década pasada, y es introducir a DJs y músicos de electrónica que incluyen el hip hop como un elemento más de su música. Un DJ muy especial en ese sentido y al que llevo siguiendo muchos años es DJ Crush. Es un DJ japonés, un músico japonés que tiene un opus, una obra muy muy interesante. Es un hip hop de base muy, o sea, lo que es la música, las, porque realmente es música antes que hip hop, está muy basada en el hip hop de la vieja escuela, pero tiene un algo oscurete, un poco como lisérgico, psicotrópico, que me encanta. Y bueno, lleva mucho tiempo sin sacar un disco estudio, estuvo sacando singles sueltos, pero lleva tiempo y sacó un disco llamado Monolith, que es tremendo. Y aunque tiene a un señor cantando hip hop y para la persona ajena a esta música le va a sonar a hip hop o rap, para mí es muchísimo más que todo eso. Para mí aquí el cantante, el rapero, es un elemento más de la canción, no es el elemento principal. Tanto es así que la mayoría de los discos que DJ Cruz saca, los saca con una versión instrumental de las mismas canciones para dar a entender que ante todo es música, aunque el hip hop sea la parte fundacional del tema. Y creo pensar que igual Mikel ya sé lo que va a elegir para poner como respuesta. Y si no, pues no va a pasar nada. Pero se me está ocurriendo claramente un discazo que ha salido esta década que pegaría perfectamente. No quiero influir de todas maneras en su juicio. Si no pone, lo acabaré poniendo yo. En cualquier caso, os dejo con DJ Cruz. La canción se llama Monolith, me he equivocado. El disco se llama Kiseki, efectivamente. Y es altamente recomendable tanto para los fans de la electrónica basada en el hip hop como para los fans del hip hop con tintes de electrónica. Así que os dejo con DJ Crush y Monolith. ネタの大半任せ雑念を越して上流して研ぎ澄ませ混ぜるな危険リョフトクラッシュすぐにスマスキスハグからファックブラックアイズ映す喜怒哀楽真っ暗の中に浮かぶトワイライト初めから知ってる 諦めにも似た悟り平凡なストーリー、やっぱ思った通り我を忘れるための時、ほどほどに引かない後戻り、溺れてるように見える踊り、10代の頃のそれは今どこに、ちょうどいいとこへ落ち着いたモノリス、欲求不満欲張りの豚、口が寂しくて毒でも食った、深く刺さった時計は抜けない、血管を通りやがて心臓へ、腹すかしたまま振動計、演じる時計 I don't care、 ろくでもない歌歌って調子乗って、目的地の先へ駒を進める、タップキープアップタオル吐いても続ける、ジャパニーズヒップホップ永遠に不滅、紆余曲折ありつつ道半ば、水を得た魚が流れに逆らう、他の誰かじゃなこれじゃなきゃ、いなきゃいないでいいじゃ済まないキャラ、権力者脱、これは錯覚じゃなく破格のスケール感の夏のシャワー、yeah. 初めから知ってる諦めにも似た悟り、平凡なストーリー、やっぱ思った通り我を忘れるための時、ほどほどに効かない後戻り、溺れてるように見える踊り、10代の頃のそれは今どこに、ちょうどいいとこに落ち着いたモノリス、Yeah、降って湧いたようなライムとフローで、その後の人生変わってしまうかも、かも不可も俺したいだろう、神のご加護にすがるおろかも、いつまでも過去の栄光と踊る、人の背中を踏んで先に行く、一分の一時数のリリックで稼ぐ、家族と行く焼肉、俺の中に太郎かもとの御霊を呼ぶ、火の呼吸火も解く、複雑に絡み合った因果、その上で全部ひっくり返し、涼しい顔無造作で絶妙な配置美しいだろう、見たもん見たまま話す難しさよ、しかとするかしかと見届けろ、猪木のビンタとダーウィンの進化論、うん、あまりにも荷が重い、俺は身の程を知らないのが売り、向き不向き超越桜吹雪、遠山の金三波の裁き、うん、あまりにも荷が重い、俺は身の程を知らないのが売り、向き不向き超越桜吹雪、遠山の金三波の裁き、 sospecho que es el disco al que se refiere el desenterrador, aunque claro, no estoy seguro de si se trata este el disco que voy a poner. El The Mountain Will Fall de DJ Shadow es un álbum que a mí me encantó cuando salió, la verdad es que me sigue gustando mucho. Puede que la canción más memorable de todo el álbum sea la canción que hiciera con Ron DeJulz, Nobody Speak, pero bueno. Todo el álbum me parece que tiene puntos interesantes y vamos a elegir una canción. Podría haber cogido Bergsprung con Nils Frahm, pero voy a coger Peter Pater, que es más divertida, como con un montón de texturas y menos progresiva, igual menos experimental, pero creo que es suficientemente memorable como para tener un hueco aquí. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you sat on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Keep running, start parking crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's going. I walk Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put coke in the doobie, roll woolies to smoke with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker to spill the wookie. Cause the total of the Thule will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. Top billing, come cops and villainous shots. His box shipped out and bought, and y'all feeling it. LP killing it, killer Mike killing shit. What more can I say? We top billing it. Valiant without villainy, viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting, and pillaging. Murderers try to hurt us, we curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving a fuck away. So tell Big and Johnny and Mommy to get the fuck away. Yo, here's a gun, son, now run, get it the gut away. Live to shoot another day. La verdad es que me ha sorprendido bastante esta elección. No me esperaba que cogiera esta canción llamada Peter Pater, que la tengo muy poco controlada. Creía que iba a escoger la mítica Nobody Speak, que colabora con Randy Ewers de Killer Mike y la banda de Killer Mike y LP. Pero bueno, igualmente, el disco es redondo por sí mismo, así que es totalmente válido. Y encima yo creo que va a ir mejor encajada con la que voy a elegir yo ahora. Se trata de Subtract, el alias de Aaron Jerome, un músico londinense que bajo con este seudónimo que se escribe SBTRKT sacó, bueno, lleva publicando desde 2009, pero sacó un disco homónimo en el 2011 con esa electrónica tan pop y tan aparentemente melódica, pero que realmente esconde también un punto de oscuridad por las atmósferas que lleva dentro. Y bueno, a mí me parece un disco redondo, pero esta canción sin duda es el plato fuerte. Se llama Right Thing to Do, Subtract, en el Desenterrador. El disco, por cierto, se llama Subtract también, es homónimo, como he comentado antes. Desenterrador en el volumen 2 de electrónica de la década pasada. Walking alone, I'm in the red lines, trying to find the right time. Walking alone, I'm in the red light, trying to find the right time. Trying to find Muy bueno este tema de Subtract. La verdad es que yo conocía este álbum, sobre todo había escuchado el tema Something Goes Right, que me encantaba, me parece una canción muy de sentirse bien. Y ahora vamos a pasar al ámbito español con el álbum Fin de 2012 de John Talabot, productor y DJ, fundador también de la productora Iber, Oriol Riverola, que sacó este disco en 2012, que conocí de pura suerte a través de una playlist en Spotify que tenía la canción Destiny. Y bueno, la verdad es que es un álbum muy curioso que mezcla muy bien un cierto sonido tropical o exótico, digamos, pero también con una melancolía y una oscuridad que bueno, parece que confluye en una sensación de paz que desborda esa etiqueta de house que se suele dar. Yeah. destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, I'm destiny, Talabot, la verdad, otro que no le tengo nada catado, que igualmente habrá que, bueno, John Talabot concretamente, porque yo le llamo Talabot a secas, que habrá que investigarle sin duda alguna, aunque ya estaba en mi radar. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a ir hacia el dubstep, y nos vamos a mover hacia el terreno del grande de los grandes, uno de, para mí, los más revolucionarios de la electrónica de los últimos 20 años. Estamos hablando de Burial, el alias de William Emanuel Bebam, que hasta qué año fue, no estoy muy seguro cuándo. Pues a ver, 2008 me parece que es. Estuvo como 4 o 5 años. Pues. Sin que nadie supiera quién era. O sea, que lo que comenté antes de Subtract, de permanecer en el anonimato, este lo llevó al punto de, pues, un poco como el Banksy de la electrónica. Pero realmente lo importante no es solo esa mística que creó alrededor suyo, sino las canciones que hizo. Pues hacía música en su casa, a su bola, y un día le mandó a Steve Goodman, el líder del sello Hyperdub, unas cosas que había grabado, y bueno, el Steve Goodman se quedó, pues, bastante a cuadros. Y a partir de ahí, pues hasta la fecha ha sacado solo 2 discos de estudios, pero un montón de EPs y de 7 pulgadas. Y a mí personalmente, de la electrónica que se ha hecho en los últimos 20 años, como he dicho, con permiso de Autechre y Boards of Canada, que llevan más tiempo y son más, están más altura en la cadena, están más arriba, a mí William Bebam me flipa y Burial me flipa. Me flipa esos crujidos como de vinilo que mete, ese minimalismo, esas atmósferas que crea, y ese dinamismo lento, rápido, que pone en sus canciones, los samples que mete. La verdad es que me parece, como digo, una auténtica maravilla. Y de todo lo que ha sacado en el siglo XXI y en la última década, que es mucho, yo destaco este EP llamado Kindred y esta canción que pertenece al EP llamada Loner, que a mí personalmente, vamos, me pone los pelos de punta y encima me da unas ganas de marcha. Marcha distópica, pero marcha increíble. Así que Burial, Loner. There's something out there. Thank you. Burial es un artista que sin duda ha sido referente en esta década, aunque yo personalmente no he escuchado gran cosa de él. Sin duda que su estilo y su personalidad son muy únicos y sin duda que han influenciado a muchos artistas. Otro compositor que tuvo bien el desenterrador de mostrarme fue Dan Richmond, alias Claproot, que con el proyecto 3, 2012, acaba su trilogía de dubstep, Dark Ambient, que se mueve entre la calma y la tormenta con temas con una cualidad cinemática y meditativa perfectas. Vamos a poner el tema Inviolable. Thank you. Esta década que ha terminado nos recuerda también pues el fallecimiento, bueno, y realmente es, creo que no ha fallecido este año, pero nos recuerda el paulatino reconocimiento de la figura de un DJ, músico y productor llamado Andrew Weatherall, que murió este año. Una verdadera pena. Reconozco, tío, que esto de sentir pena por alguien que no has conocido nunca, que, bueno, creo que a este sí le vi pinchando una vez, pero que no has hablado con él nunca, que no tienes ninguna vinculación más allá del arte que producen y que tú disfrutas, pues a veces suena un poco como superficial. Pero no sé, antes que sentir dolor o pena por la muerte de un político o de mucha gente, que realmente sí que me da exactamente igual, creo que pues mi vinculación emocional siempre va hacia los músicos. Y cuando este hombre murió, que además he visto entrevistas, era un tío majísimo, cercano, amigo de sus amigos en cuanto a nivel musical también, es decir, ayudaba a todo el mundo. Y bueno, es un hombre que revolucionó la electrónica, la música de club, el concepto de DJ, el que se podía pinchar y que no se podía pinchar, la introducción del dub y de la música de baile en el rock a través de la producción de la Screamadélica de Primal Scream. Es una auténtica maravilla de persona. Y más pena me da que haya muerto, porque en la última década había sacado muchos discos en solitario y había vuelto un poco a la actividad de una manera, después de Chulon Swordman, de Saviors of Paradise y de los mil proyectos en los que ha estado y que ha colaborado, pues bueno, parece ser que estaba como en una racha hacia arriba. Y por eso mismo, pues conviene recordarle, cualquier disco que haya sacado está muy bien. No son lo mejor que ha hecho, pero sí son una muestra de lo que es esto lo hago mientras estoy echando la siesta. A este nivel estamos hablando. El nombre del disco está relacionado con un festival que realizó llamado Convenanza, que yo creo que se va a seguir haciendo, al menos este año, y si todo va bien y salimos de donde estamos. Y bueno, yo os recomiendo que cualquier cosa que esté envuelta con este artista la escuchéis. Andrew Weatherall, del disco Convenanza, We Count the Stars. We count our sins, we count the stars, they seem so Bueno, pues de esta eminencia que la verdad es que yo no conozco, en mi ignorancia del mundo de la electrónica, especialmente del mundo de los remixes, etcétera, pues llega a puntos insospechados. Sin embargo, voy a intentar tirar de artillería pesada y voy a traer el trabajo de 2015 de Björk, el Vulnicura, que me parece uno de los mejores discos de la década. Un disco que es fruto de la ruptura que tuvo Björk con su pareja en aquel momento, y que de ahí el nombre significa una especie de cura del dolor. Un disco que mezcla la instrumentación de cuerdas, instrumentación clásica, digamos, con la electrónica, y en el que trabajó con Arca y con The Hacks and Cloak, del que ya habláramos en el capítulo anterior. Y es un disco que me parece realmente impresionante. O sea, no, es muy difícil describir con palabras, o sea, hasta qué punto te puede conmover la música, y hasta qué punto Björk vuelve otra vez a llevar la música de una manera muy muy personal, con un estilo muy claro, hacia nuevos horizontes, donde todos los elementos que utiliza pues se ven configurados de una forma nueva y rupturista. La verdad es que un disco que en su momento fue muy bien reconocido y que para muchos es el mejor disco de toda su carrera. Es un disco muy a reivindicar, aunque no haga realmente mucha falta, pero bueno, sí que me apetecía incorporarlo aquí. Y vamos a poner el tema Family. Pues mucho es decir, afirmar que es el mejor disco de Björk. La verdad es que es una artista a la que no he seguido durante toda su carrera. He oído varios discos, conozco más sus comienzos, sus primeros discos, que son más interpretables fácilmente por mí. Siempre he sido fan del hit single este de Army of Me. Y se me parece una tía que ha hecho lo que le ha dado la puta gana casi siempre. Y bueno, en algunos casos se le ha aceptado porque es quien es, y en otros casos ha sido acertado. Lo que he escuchado de esta canción me da a pensar que Mikkel está en lo cierto. Esto entra dentro más de lo que yo querría escuchar de Björk a nivel personal, y tiene muy buena pinta y encaja muy bien con algo que tenía ahí en mente querer poner, y es el gran y inmenso al que dedicara ya un programa, y he puesto mil proyectos en los que ha participado, a gran Kevin Martin y sus King Midas Sound, que ahora son solo él y Roger Robinson, el poeta reggaetonero, no por Dios, el poeta reggae inglés, Pues se ha juntado con Fenest, que es un proyecto de ambient mitiquísimo, que es un francés, no sé cómo se llama él ahora mismo, no me sale el nombre. Y se cascaron en el año... Tengo que mirarlo. El año 2015, el álbum llamado Edition One. Edition One. Y es muy, muy... No tiene beats. O sea, es todo drone en el sentido drone ambient. Pero aún así, la capacidad que tiene este hombre, que nunca ha sido músico, que lo ha hecho todo por intuición, es alguien en el que yo me reflejo mucho a la hora de mirar la música. La manera en la que llena los espacios sin poner prácticamente bases es un milagro, que no me aburra como me suele aburrir el ambient. Pero yo creo que tiene mucho que ver con Fenest, que es de los pocos artistas que yo escucho de ambient drone y que me gustan y que me apetece escuchar. Tiene ese nivel, para mí, de genialidad, de rellenar espacios con el vacío y de atmósferas absolutamente envolventes que te dejan ahí casi casi obnubilado. Y bueno, pues se han mezclado los dos juntos y se han hecho este Edition One y esta canción que se llama Waves. A mí me parece una puta locura. Es como estar encerrado en un sitio en el que te rodea niebla por todos lados. Es la sensación que tienes de flotar en el vacío, es espectacular. Me parece un auténtico temazo y yo creo que va perfecto después del temazo que hemos escuchado de Björk. King by the Sound and Fenest, la canción Waves, el disco Edition One, el año 2015. Now we've lost our path to paradise. Efectivamente, una canción que nos rodea de niebla. Yo diría incluso que la voz por momentos recuerda una especie de Nana, ¿no? Es esa sensación que puede tener uno cuando está a punto de quedarse dormido, ¿no? Como arrullado por un murmullo, una voz que te habla íntimamente. Y cambio de tercio completamente para proponer una canción que, a diferencia de esta anterior, está mucho más fracturada, patrones rítmicos similares, pero utilizando sonidos muy muy distintos. Se trata de Mutant Standard, una canción que forma parte del álbum Garden of Delete, que es un álbum que en su momento me llamó mucho la atención, pero no acabé muy bien de disfrutar. Yo sentía que ahí había algo, pero no acaba de saber exactamente qué. Se trata de un álbum de One Trick Point Never, Daniel Lupatin, no sé cómo se dirá su apellido. Con su música me he ido familiarizando a través de las bandas sonoras de Good Time y de Diamantes en Bruto también. Y es un artista, un compositor de Brooklyn que se ha hecho famoso inicialmente por los Plunderphonics, por la música. Un poco en la línea del Vaporwave, ¿no? De tomar toda una serie de sonidos de otras épocas, inicialmente pues sobre todo en los 80, ¿no? Cuando nos referimos al Vaporwave, y de acelerarlos y manipularlos con una serie de filtros, etc. Lo que pasa es que luego se ha ido viendo que le vale cualquier época realmente, y lo que él hace es principalmente experimentar. Es verdad que el álbum posterior, el Age of, no me llegó a gustar tanto, aunque tendría que volverlo a escuchar. Pero ahora mismo el Garden of Delete me gusta bastante más que en su momento. Y yo creo que en parte es porque he llegado a estar más en sintonía con su forma de hacer música a través de esas bandas sonoras de las que hablaba antes. Aquí tenéis Mutant Standard del álbum Garden of Delete por One Trick Point Never. Thank you. Pues la verdad es que me ha pasado un poco parecido lo de One Point. One Point. Si nunca me acuerdo del One Trick Point Never. Cuando lo escuché, que me lo descubrió Mikel, me intrigó también sus participaciones en el disco de Anoni, es decir, de Anthony and the Johnsons, que en su momento sonó en la primera parte, y no le di más recorrido, y me da mucha pena, pero es que hay veces que este rollo como fracturado a mí me desconcierta demasiado, como si mi cerebro buscara una estructura mucho más, con más flow, con menos cortes rítmicos. Pero la verdad es que esta me ha entrado como una maravilla, lo que me ha recordado que tengo que volver a ello. Y encima, escuchando mientras aquí estamos elaborando esto, escuchando la canción que va a venir después, en mi opinión me ha parecido que pega muy bien. Estamos hablando de Square Pusher, que es un músico inglés. Irónicamente a este hombre le conozco desde el disco, se llama, por cierto, para que vayáis diciendo, Ufabulum, y es del 2012. La canción que vais a escuchar se llama Dark Steering, y os cuento un poco. Pues bueno, su nombre original es Tom Jenkinson, y mezcla el drum and bass, el EDM, el jazz y la música electroacústica. Yo creo que no sé cómo decirlo, sus grabaciones están tipificadas por una combinación de sonidos electrónicos, instrumentos orgánicos, procesos de señales digitales. Y bueno, pues al principio, cuando empezó su carrera, aún más que drum and bass, hacía una movida llamada drill and bass, que es una versión como si se acelerara el ritmo y todo de la historia, y yo creo que con el tiempo pues se ha tranquilizado, y en ese punto intermedio en el que está en el 2012 cuando sacó este disco, a mí me dejó completamente cuadro, yo lo tenía muy muy perdido, pero dije, voy a echar a dar una oportunidad, y escuché y está muy muy bien, y esta canción concretamente que se llama, como he dicho, Dark Steering, es perfecta, yo creo, para seguir el programa, y es un punto perfecto de un músico que lleva muchísimo tiempo en esto de la electrónica. Square Pusher, Dark Steering. Thank you. Pues me encanta que el desenterrador haya puesto Square Pusher en primer lugar, porque es un estilo que creo que me va a gustar. Conocía el proyecto de nombre, pero todavía la verdad es que no he escuchado los álbumes bien. Y me parece que me viene, o sea, además de venir muy bien con el tema anterior, me parece que me da una oportunidad cojonuda para poner un tema de Igloo Ghost, que firmó con el sello Brain Feeder de Flying Lotus cuando era un adolescente y ha estado sacando varios proyectos, de los cuales vamos a elegir un doble EP que se llamaba Clear Tame y Steel Mogu, y de Steel Mogu vamos a coger el tema que da título al EP. Mezcla todo tipo de samples con voces distorsionadas súper agudas, o sea, es hiperkinético, son texturas densísimas, mezcla footwork con... tiene beats de ritmos muy complejos, y todo está, se convierte en una especie de mezcla que es como muy de dibujo animado. Incluso los proyectos se supone que tienen un cierto hilo conductor de una especie de alienígena y sus aventuras, etcétera. Bueno, es una locura muy divertida y espero que os guste. Steel Mogu por Igloo Ghost. Thank you. Pues nos acercamos al final del programa. Siguen quedando una cantidad importantísima de bandas cuyos discos han sido destacados en esta década, y la verdad es que me llama a pensar, a plantearme ese escepticismo con el que me empecé a hacer este especial sobre lo mejor de la década, porque, joder, es que han salido un montón de cosas que me han molado. Se quedan en el tintero Aparat, Cyberi Corporation, Loeb, que es el proyecto de joder, no me acuerdo ahora cómo se llama, de uno de los dos de Lamb, Catching Flies, Tycho, Blackbird, Trentemøller, Moderat, Obfusc, Floating Points, Played, Mode Selector, Mark Pritchard, Aphex Twin, Beat Culture. Es que, joder, yo haría un tercer volumen, no sé si Mikel querrá o lo tendré que hacer yo solo, pero todavía hay cosas para rato. Pero desde luego, sí es verdad que en estos dos volúmenes hemos puesto, por lo menos desde el nivel, a nivel personal, todo lo que tenía que estar. Y voy a despedirme con uno de los proyectos que más me han molado y que más sorpresivamente me han molado. Estamos hablando de Vermont. Es un dúo alemán de la ciudad de Colonia, formado por Marcus Borbulg, que tiene un proyecto por el que es más conocido llamado Inner Visions, y Danilo Pleshow, que tiene otro proyecto por el que supuestamente es más conocido llamado Motor City Drum Ensemble. Y bueno, pues dos personas muy familiarizadas con el dance floor, y que aquí quería mostrar pues un lado más meditativo, más ambient, más bucólico, más paisajístico, se podría decir. Y la verdad es que dan el clavo. Tienen dos discos y uno de remixes, y los dos discos a mí, o sea, tiene casi nada de percusión, pero la que tiene está puesta a la perfección, y para mí funcionan a nivel de escucharlos. Ese ambient con esa doble función que tan bien describía Brian Eno, que lo puedes escuchar por sí mismo o escucharlo como fondo mientras haces otra cosa. Estos funcionan en los dos sentidos. Y o lo escuchas y cierras los ojos y te sientes en un paisaje inexistente que te inventas, que tu imaginación crea al escuchar la música, o lo escuchas de fondo leyendo lo que sea y sigue siendo un sonido agradable. Muy buenos los dos discos. Voy a poner una canción del segundo, me parece. Ahora os lo confirmo. Exactamente, el segundo salió en el 2017, pero son intercambiables. El primero creo que es el 2014, es Vermont 1, y me da igual. Podéis escuchar cualquiera de los dos. A mí, lo digo en serio, no siempre, la música es así, tienes que estar de humor para, pero no siempre es, pero casi siempre que suena una canción de Vermont, pum, entro como en un estado especial muy, muy agradable en el que me gusta estar. Así que me despido y le dejo a Mikel un hueco para poner un pequeño cierre, si puede. Nordenis en la canción, Vermont, el álbum Dos Palitos. Muchas gracias, hasta el sábado que viene.